Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Esta semana nosotros estamos ya en el preámbulo de las fiestas de los 71 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y nosotros aquí en el informativo hemos programado una serie de entrevistas para ahondar el trabajo de la gestión cultural, ¿no? Estamos en este caso junto al antropólogo Fabián Saltos Coloma, con quien vamos a hablar sobre las normativas, la necesidad que existe de una ley de culturas actualmente y cómo se desarrolla las diferentes actividades culturales sin que esta exista hasta el momento. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy bien. Iniciemos hablando sobre el actual estado. Para que nuestros oyentes se pongan al punto, esta ley arrancó desde el 2010, me parece. Ahorita se encuentra con un informe para segundo debate, pero se ha quedado en stand-by, ¿no? ¿Tu visión cuál sería? Bueno, en principio, si tomamos conceptualmente, la cultura por sí misma es autónoma y la cultura como tal no necesita de regulación. Lo que nosotros deberíamos pensar es la regulación para un sistema nacional de cultura, es decir, para la institucionalidad de la cultura. Uh-huh. Ha habido como tres preocupaciones en América Latina y en el Ecuador para abordar la normativa cultural. En uno de ellos es la participación. O sea, ¿cómo las personas, actores, gestores y los que no lo son pueden participar de una normativa cultural que les dé beneficios y garantías sobre el cumplimiento de derechos culturales? Un segundo tema es el acceso. Vemos que hay bienes, productos y servicios culturales que circulan regulados por el mercado. Uh-huh. Pero sin embargo el acceso está restringido para el 90% de los ecuatorianos. Uh-huh. Entonces esa es otra preocupación honda que debe recoger la ley de cultura. Uh-huh. ¿Sí? Y un tercero sería la diversificación de la oferta cultural. Es decir, ¿qué productos tenemos fruto de un proceso creativo que ofertar a toda la ciudadanía? Y ahí es cuando también entramos en serios problemas. Es decir, una oferta cultural es también demasiado restringida la que tenemos en el país. Entonces, estos por temas ejemplo, preocupantes... Por ejemplo, ¿estamos llegando solo a la expresión de las artes más básicas? ¿Sería así? ¿Entendido? Sí, ajá. Justamente porque la economía creativa queda de lado. Ya. Por ejemplo, la parte de la moda, de la publicidad... Mm. La creación de software, los videos, juegos, etcétera. Todo esto que también recojo en el libro de bases y estrategias de la gestión cultural, no ha sido tomado en cuenta. Uh-huh. Entonces, ¿cómo regular, por ejemplo, el acceso al Internet o la creación colectiva a través de la red o el correo electrónico? Entonces, son temas que no pueden quedar de lado si hay una ley que pretende ser abarcadora e inclusiva. Uh-huh. Uno de los inconvenientes que se ha resaltado en esta ley, que no, por lo cual no llega a pasar ya a su segundo debate, es que no se ha llegado a poner una especie de frontera en lo cual uno se señale la cultura como una expresión, una forma de vida, y la otra forma, las expresiones culturales que se basan en bienes culturales. En ese caso, el actual Ecuador tiene en claro el concepto, un concepto abarcador de la cultura. Sí, hay un concepto holístico de la cultura, sí, muy, muy global. El problema es complejo a la hora de ponerlo en práctica. Sí, porque si todo es cultura, termino siendo nada cultura. Uh-huh. Entonces, lo que hay que hacer es una especie de marco referencial de qué se consideraría la cultura y las políticas culturales y qué de eso se gestionaría, tanto desde el nivel público central cuanto desde el nivel público local. Uh-huh. Entonces, hay un tema muy, muy, muy serio, o sea, dentro de la cultura es un tema discrecional. No obedece a planteamientos técnicos, obedece a planteamientos políticos. O sea, si la gente no está de acuerdo con este tipo de principios, mal van a enfocar una ley de culturas, que para mí debería ser una ley orgánica del Sistema Nacional de Cultura, uh-huh, que garantice ejercicio de derechos. Uh-huh. Entonces, mucho más allá, bajo algunos otros principios. Por ejemplo, el principio de la diversidad cultural, en un estado plurinacional, pluricultural, pluriétnico, multilingüe, etcétera, ¿cómo debe recoger la normativa este tipo de elementos? Lo mismo lo de la democracia. La democracia y la democratización cultural, ¿no es cierto? El acceso a la democracia y la participación de todos en este juego, ¿no? Bueno, en este momento también se nos une a este diálogo Laura Ríos, que también conduce este programa. ¿Tienes una observación? Sí, más bien quería preguntarle a nuestro invitado, ¿qué debería tomarse en cuenta? ¿Cuál debería ser lo ideal, ese camino por el que las autoridades, en este caso de la Asamblea Nacional, deben regirse para que esta ley sea en beneficio de las diferentes manifestaciones de las artes? La ley tiene que estar anclada también a un principio básico, que es el de desarrollo. O sea, estamos hablando de desarrollo, de globalización, de mundialización. Estamos insertos en un proceso del buen vivir. ¿Qué significa? O sea, nada es ajeno dentro de todo un sistema complejo. Las instituciones de la cultura son instituciones de la complejidad. No son instituciones simples. No es un Ministerio de Salud donde tú tienes políticas claras y donde hay una ley para un sistema de salud. Cultura puede ser o no necesaria, ¿no? En el sentido de que no es vital para la gente. La cultura como tal, como servicio cultural, como bien cultural. En cambio, si tú dejas de tener salud, simplemente te mueres, ¿no? Entonces, ahí es un problema fuerte en el sentido de que los técnicos desempleados tampoco entienden esta lógica. Entonces, piensan que se puede hacer política pública de cultura. Y para mí, creo que no hay tal. Tiene que hacerse política cultural, como hacen todas las instituciones, asociaciones, organizaciones, etcétera, ¿no? O sea, la política cultural es una orientación de donde deberíamos ir. Y a todo eso sí debería haber un cierto tipo de regulación, por ejemplo, que implique protección a las industrias nacionales, ¿sí? Entonces, son términos muy concretos donde debería entrar la ley, y no en todo, porque es imposible que se regule la cultura autónoma como tal. Antes de darle la palabra a Darío, quería también un poco conocer cuál es su visión, su punto de vista respecto de un artículo que usted tuvo la gentileza de compartir como de un economista mexicano, me parece que fue precisamente, donde él decía, la cultura no importa si es que deja recursos económicos, cultura es cultura. Perfecto, sí, o sea, no todo puede economizarse, no todo puede tener esa visión economicista, esa visión del lucro, de la rentabilidad. Eso dejemos para las industrias culturales, ¿no es cierto? Pero en términos de creatividad, de talento, de inspiración, si se quiere, de grupos alternos al capitalismo y de espaldas al sistema, que crean en barrios populares, en sectores populares, etcétera, etcétera, eso no tiene lógica de mercado. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, no todo es economizable, por decirlo algo, ¿no? No todo debe causar rentabilidad. Por eso hay que primero hacer una digresión en lo que entraría a ser regulado y en lo que entraría a no ser regulado. La actividad cultural es una actividad íntima. Es una actividad lo más privada posible. Ese acto creativo, reflexivo, etcétera, ¿no es cierto? La misma producción de pensamiento obedece a otro tipo de criterios y relacionamientos con la naturaleza, con la divinidad, con los otros seres, etcétera, ¿no? Entonces, eso no puedes entrar a regular. Entonces, los asambleístas me parece que no están preparados para eso y sus asesores tampoco. Entonces, en ese sentido, necesitamos hacer un gran debate conceptual, un debate teórico, filosófico, doctrinario, de qué entendemos por cultura. Y si cultura no es todo, delimitémoslo, ¿no es cierto? Y entonces vamos a hacer una ley mucho más objetiva, porque como les digo, en cultura todo es discrecional. Acuérdense del anterior ministro, Paco Velasco, quería desaparecer la Casa de la Cultura. Y el nuevo ministro quiere fortalecerla. Entonces, no hay una política. Entonces, no hay una política desde el gobierno que sea claramente definible, con objetivos claros y metas claras. No existe. Entonces, más parece que es a discreción de las autoridades de turno. Entonces, es simplemente invitarles a hacer un poco más de reflexión sobre el proceso de construcción de una ley que tiene que ser social y desde las bases, y no solo de los artistas. Eso también, por ejemplo, hay que romper ese mito. Pensar que una ley de cultura es para los artistas, eso es falso. Es para los ciudadanos. Todos los ciudadanos tenemos derechos y derechos culturales, todos. A propósito de lo que usted mencionaba, el ministro Long nos decía que de alguna forma él mantiene un diálogo con los asambleístas, que hay que tener voz y que además inclusive liderazgo. ¿Qué piensa usted? ¿Hay que tener voz y liderazgo de parte de quién? En este caso del ministerio para con los asambleístas. Claro, hay una coyuntura política, digamos que es óptima en el sentido de que tenemos mayoría como Alianza País. El ministro alineado a una política, etcétera. No es ese el problema. El problema es de visión, es el problema de alcance, de la ley. El problema es de participación ciudadana. El problema también es de cómo entender una política pública que sea operable a través de una ley. O sea, hay muchos otros tipos de problematización que no han sido resueltos, porque no se entiende que la cultura es compleja y su gestión es mucho más compleja aún todavía. Entonces, yo creo que hay que ir definiendo estos parámetros, estos conceptos, estos marcos legales y jurídicos, y en ese sentido hacer propuestas borradores. No va a haber una ley perfecta en cultura. En ningún país del mundo lo hay. Y además las leyes no son abundantes en artículos, las de cultura, si ustedes se ponen a revisar en el contexto internacional, tienen básicamente 20, 30 artículos que regulan los derechos. El cómo acceder, el cómo participar, el cómo fortalecer la creatividad, el cómo distribuir los productos, el cómo comercializar, el cómo circular los contenidos simbólicos, etcétera. Entonces, son leyes un poco más generales, uh-huh, si se quiere, ¿no? Y luego habrá reglamentos, pero para cuestiones mucho más puntuales. Uh-huh. Por ejemplo, un poco para abrirnos del escenario y poner nuestra mirada en Latinoamérica. Argentina no tiene una ley, pero se sabe que la gestión cultural allá es uno de los, incluso llega a ser parte de la economía nacional, ¿no? Si bien es cierto, son dos escenarios completamente distintos, ¿algo de la experiencia de Argentina podría replicarse acá en el país? De México, de Colombia. Colombia, uh-huh, tiene una ley que tiene pocos artículos. Venezuela tiene una ley justo dentro del proceso de creación del ministerio hace 10 años, una ley basada, ya les digo, en derechos y en principios culturales mucho más genéricos, uh-huh, que particulares. Entonces, lo que tú hablas podría ser lo de la economía de la cultura, o sea, una ley, un reglamento. Si hablamos de un código, ese es otro de los problemas que tenemos. ¿Es un código de cultura? ¿Es una ley? La propuesta del presidente de la República. Sí, pero ¿qué dicen los asambleístas? ¿Es una ley de cultura? ¿Es una ley orgánica de culturas? ¿Es un código de culturas o de cultura? Entonces, esos debates que parecen intrascendentes, es agregar simplemente una S al singular, etcétera, eso necesitamos debatirlo aún más, con más integrantes, con más actores, no solo ya desde el gobierno, sino de la sociedad, ¿no? Los ciudadanos que deben pronunciarse. Entonces, si es un código, es mucho más fácil que entre una ley de fomento de la economía creativa, del fomento de la economía cultural, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, una ley clara sobre el patrimonio cultural, cómo conservar y potenciar el patrimonio cultural. Entonces, vas sumando leyes y vas haciendo un gran código. Pero esa es la definición de entrada que no está todavía propuesta por nadie. Un poco para cerrar esta entrevista, sería oportuno, bueno, se ha señalado que, claro, se necesita un debate conceptual sobre lo que es la cultura, ¿no? Pero debe haber algunos elementos básicos que sí deberían estar regidos por una ley, ¿no? Y otros elementos, como es el caso de la creatividad, que no. ¿Cuáles serían esos elementos que deberían estar dentro de la ley? Los elementos principales, sobre todo los que hacen alusión a los derechos, es decir, las libertades individuales. Les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que comparte con nosotros Fabián Saltos aquí en nuestro informativo de Bitácora. Y como decía Darío, para ir un poco finalizando, queríamos conocer también cuál es su opinión. El ministro Long ha mencionado que en este caso el Ministerio de Cultura tendría que realizar una política pública para que la Casa de la Cultura pues pueda realizar una actividad conjuntamente con sus núcleos, y que de alguna forma se prevé que desaparezcan estas secretarías del ministerio que están en las provincias, para darle fortaleza a la Casa de la Cultura, que tenga su autonomía, pero siempre rindiendo cuentas por el uso de fondos públicos. Sí, yo creo que son instituciones complementarias y en ningún sentido duplican funciones. Es claro que el Ministerio de Cultura tiene una rectoría sobre la política y es un brazo político-cultural del gobierno. El ministerio es eso, ¿no? Pero la Casa de la Cultura es realmente un abanico de pensamientos, de líneas políticas diversas, donde se constituyen a través de la ciudadanía la Casa de la Cultura. Es importante aquí resaltar la función de las secciones académicas de la Casa de la Cultura, que están conformadas por ciudadanos. Entonces, yo creo que ese modelo en el cual la Casa de la Cultura tiene las funciones de la gestión cultural local y territorial, me parece que es es parte, ¿no? Es parte. Incluso yo creería que el Ministerio de Cultura debería reducirse. Reducirse a una especie de secretaría, como tiene la Secretaría de Comunicación, no sé. Y dar mucho más amplitud de gestión, de libertad en la gestión a la Casa de la Cultura. Aunque mucho también de la gestión cultural en los territorios está asumiendo los municipios. En ese sentido, yo diría que las políticas públicas también deberían irse construyendo con los ciudadanos, ¿no? Deberían ser de manera participativa. Lastimosamente, no ha habido políticas públicas muy claras, ¿no? En el periodo de Erika Silva hubo unas políticas culturales para la revolución cultural, decía un documento, y en las cuales se traza algunas líneas de acción y orientaciones, ¿no? Uno es, por ejemplo, los derechos culturales. Entonces, retomar todo eso y que vaya justamente de la mano lo mismo que el Sistema Nacional de Cultura, que no debe quedar por fuera, al contrario, es un mandato constitucional, además. Entonces, necesitamos el diseño de ese sistema, que debería proponerlo la Casa de la Cultura también, y a través de ello poder hacer un tipo de acercamiento y conversaciones con el Ministerio de Cultura para complementarnos y no duplicarnos. Con la Casa 71 años vive la cultura, Darío. Bueno, esa ha sido una insignia, una palabra con la cual nosotros estamos festejando estos 71 años. Y bueno, esta es la primera entrevista de esta semana enfocado a la gestión cultural, el trabajo de cultura que se realiza en la ciudad. Y bueno, hoy nos ha acompañado el antropólogo Fabián Saltos Coloma. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.